excepto que de autoprotección. Él es esencial vivir por la senda de compasión, armonía, luz, y buena voluntad a su mismo y todos de ellos del futuro. La gran luz que brilla en el cielo día grita en silencio. Hay mucho más que sabemos, y que hemos registro si estamos pequeños en comparación con el celestial. Uno debe vivir listo para cada emoción que causa a una otra alma sentir a volver a su mismo por medios más altas con tiempo, o tendrán remordimiento persistente, profundo. El juicio sobre las acciones de cada alma es a la extensión de particularidad que usted necesita vivir preparado para cada emoción que causa a una otra alma sentir a volver a usted por medios más altas con tiempo. El juicio de las acciones de cada alma es una realidad inevitable. Como cada temporada llega a su fin, así también todo sufrimiento terminará. La gran luz que brilla en el cielo día grita en silencio. Hay mucho más que sabemos, y que hemos registros, y estamos pequeños en comparación con el celestial. Uno debe vivir listo para cada emoción que causa a una otra alma sentir a volver a su mismo por medios más altas con tiempo, y serán honrado, restaurado, amado, celebrado, y tendrán inmenso éxtasis perdurable. El juicio de las acciones de cada alma es una realidad inevitable. Como cada temporada llega a su fin, así también todo sufrimiento terminará.